pensé en un monólogo dramático. Luego pensé qué lindo sería un monólogo dramático íntimo que concluyera con la muerte de quien está pensándolo. Entonces recordé aquel, bueno, yo soy de su sangre, me vuelvo a decir de la Prida, yo recordé el destino de Francisco Narciso de la Prida y dije, voy a imaginar conjeturalmente, por eso lo podemos llamar conjetural, voy a imaginar lo que él pudo pensar cuando lo perseguían los montoneros de Aldao y lo mataron. Entonces yo pensé, aquí hay una linda idea literaria. Es esto, el poema concluye cuando el hombre concluye. El íntimo cuchillo en la garganta. Y ya no el, más. El poema cesa porque el hombre ha cesado también o ha proseguido su camino por rumbos que los mortales no podemos saber. Y luego se me ocurrieron otras cosas. Yo sentí en aquel momento la afrenta de la dictadura y pensé, nosotros hemos pensado, durante tanto tiempo hemos creído que Sudamérica era otro país, pero no. Nuestro país es Sudamérica también y sigue teniendo dictadores. Y entonces escribí aquella línea que no era, digamos, una referencia arcaica o este antiguo, quiero decir. No, era lo que sentimos todos en aquel momento. Al fin me encuentro con mi destino sudamericano. Todos nos encontramos con ese destino en aquel momento. Ah, yo le había dado otra intención. No, el destino sudamericano era el destino de la que sufrió, no, que sufrió la claro, Prida, claro, que había proclamado la independencia. De modo que había dos elementos. Yo estaba escribiendo un poema, digamos, contemporáneo, y al mismo tiempo estaba escribiendo un poema histórico, como si todo se fundiera. Y luego se me ocurrió el primer verso, y yo me atrevo a señalar este pequeño mérito retórico. Zumban las balas en la tarde última. La tarde última es la tarde última porque pronto llegará la noche. Y además la tarde última de la vida de quien lo dice. Y luego, el mejor verso de todos, no es mío, desde luego, huyendo a pez desanguinando el piano, que es aquel verso dicho por el capitán del purgatorio Dante. De modo que es una traducción literal del italiano. Pero uno le debe tantas cosas a Dante que ¿por qué no deberle un verso también? Bueno, yo no sé si puedo decir otras cosas. Bueno, y hay otra idea mía en el sentido de que yo la he usado, no de que yo la haya inventado. La idea de que hay un momento en la vida de cada hombre en el cual el hombre sabe quién es, el hombre ve su destino. Por ejemplo, el sargento Cruz en un cuento mío, sabe que él no es un perro sino un lobo y se pone a batirse junto al lado del desertor Martín Fierro. Pues ese es el momento crucial de su vida. Y la Prida pudo no saber también que su destino era morir degollado o lanceado por la barbarie, pero lo supo en aquel momento. Y esa es la perfecta forma que supo Dios desde el principio. Tenemos que hay muchas cosas en ese poema. Es un poema que se refiere a Francisco Narciso de la Prida, claro, y que se refiere a tantos argentinos en aquel momento. Y luego yo pensé, yo he escrito un poema muy flojo, titulado El general Quiroga va en coche al muere, lleno de color local. Voy a escribir un poema histórico, argentino, sin color local, o sin otro que el que es necesario. El cuchillo, ahí está la lanza, ahí están los montoneros, pero no se nos dice cómo estaban vestidos, digo, no se llega a la sastrería como suele llegarse fácilmente, ¿no? No hay folclore. No, yo creo que no. Yo creo que no. Y la prueba está que este poema ha sido gustado en otros países. Yo creo que no haya ninguna línea que necesite explicación. ¿Quiere escuchar el general Quiroga en su propia voz? No, no. ¿Dicho por usted? No, no. Vamos. Sería una buena experiencia. No, no, no. ¿Para qué? Vamos a dedicar esta mañana a buenos poemas. Y creo poder decir sin vanidad que el que hemos oído es un buen poema, aunque yo lo haya escrito, y aunque sea quizá el único poema que yo haya escrito. Pero uno se pasa la vida, Carrizo, uno se pasa la vida escribiendo libros para escribir una página, escribiendo páginas para escribir una línea. Es decir, que todo lo que un escritor hace, o lo que, en fin, en mi caso, en el caso de otros no, porque pueden ser geniales y jóvenes, Pero en mi caso yo me doy cuenta de que yo he escrito libros y libros y que ahora, que he cumplido 79 años, empezaré a escribir. ¿Sabes? Ahora cumple 80. 80, ya no tenemos derecho a usar el 79. Es cierto, sí. Puedo contar una anécdota muy linda de Paul Ursak. Paul Ursak cumplía 80 años. Le dijeron, usted maestro, él, lo llamaban maestro y le gustaba, maestro va a cumplir 80 años. Y él dijo, no, dice, el 8 es una cifra muy triste. Digamos 4 van, cumplo 4 veces 20 años. Qué lindo, qué hermoso, ¿no? Sí. Qué hermoso, ¿no? Sí. Y además quedaba más joven todavía. Cumplir 4 veces 20 años era tener 20 años 4 veces. Sí. Vamos a escuchar ahora en su voz el poema de los dones. Ese es un buen poema, salvo que, como yo digo, ya lo escribieron San Francisco, y ya lo escribió Walt Whitman, y ya lo escribió el salmista, además, ya lo escribió David. Sí. Explíquese, por favor. Bueno, no, me gustaría oír el poema. Poema de los dones. Nadie rebaje a lágrimo reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. De esta ciudad de libros hizo dueños a unos ojos sin luz que sólo pueden leer en las bibliotecas de los sueños los insensatos párrafos que ceden las albas a su afán. En vano el día les prodiga sus libros infinitos, arduos como los arduos manuscritos que perecieron en Alejandría. De hambre y de sed narra una historia griega, muere un rey entre fuentes y jardines, yo fatigo sin rumbo los confines de esta alta y honda biblioteca ciega. Enciclopedias, atlas, el oriente y el occidente, siglos, dinastías, símbolos, cosmos y cosmogonías brindan los muros, pero inútilmente. Lento en mi sombra, la penumbra hueca exploro con el báculo indeciso, yo que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Algo que ciertamente no se nombra con la palabra azar rige estas cosas. Otro ya recibió en otras borrosas tardes los muchos libros y la sombra. Al errar por las lentas galerías, suelo sentir con vago horror sagrado que soy el otro, el muerto, que habrá dado los mismos pasos en los mismos días. ¿Cuál de los dos escribe este poema, de un yo plural y de una sola sombra? ¿Qué importa la palabra que me nombra, si es indiviso y uno el anatema? Grusac o Borges, miro este querido mundo que se deforma y que se apaga en una pálida ceniza vaga que se parece al sueño y al olvido. Es también un bello poema, Borges. Sí, yo creo que sí, aunque yo no debería decirlo. Pero mire usted que yo fatigo sin rumbo los confines de esa alta y honda biblioteca ciega. Se llama hipalaj esa figura, que es atribuir a un sustantivo epítetos del contorno. Y la usó, Milton, por ejemplo, que habla de las estudiosas lámparas. Realmente el estudiante es estudioso. Luego Lugones, como árido camello con su carga. El desierto es árido, no el camello. Y aquí la biblioteca no está ciega, yo estaba ciego, como Ursak. Se llama hipalaj esa figura y es muy linda. Claro, es como decir las fatigadas calles. Claro, las fatigadas calles, sí. El que está fatigado es el que la recorre, sí. Claro. Yo tengo otro poema en que digo el ávido oro, Ahí se nota mucho la retórica, ¿no? Porque el oro no es sabio, sino quien decía en el oro. Ahora, este poema es realmente un poema sobre Grusac, sobre esa suerte de dinastía, ¿no? Y yo supe después que uno de los primeros directores de la Biblioteca Nacional, José Mármol, murió ciego también. De modo que ha habido esa dinastía con tres individuos, desde luego más ilustres que yo, José Mármol, que nos ha legado la imagen que todos tenemos cuando hablamos del tiempo de Rosas. Estamos realmente pensando en Mármol, quizás más que en Rosas. Luego la tuvo Grusac, pero Grusac fue más valiente que yo y no escribió el poema. Y luego yo escribí el poema de Grusac y mío, ya que estábamos en el mismo edificio y de un modo mágico fuimos el mismo hombre muchas veces. Pero fue más valiente que yo y no condescendió al poema. Pero yo, cuando entré en la Biblioteca Nacional, en el año 1955, luego de la Revolución Libertadora, me hizo director, yo entré allí y pensé enseguida en Grusac, naturalmente, ciego y director de la biblioteca durante tantos años. ¿Pensó algo que ciertamente no se nombra con la palabra azar? Rige estas cosas. Bueno, y ya que hemos llegado a la palabra azar, quiero recordarle algo que es bastante curioso. La palabra azar es una palabra evidentemente de origen árabe y quiere decir dado. Los dados, cada dado se llama un azar en árabe. Y por eso, bueno, juegos de azar, pero tiene ese origen. Algo que ciertamente no se nombra con la palabra azar. Claro, es mejor pensar en un destino, es mejor pensar que todo forma parte de una trama. Y una trama fatal, ¿por qué no? En fin, que en todo caso, que todas las cosas forman un dibujo. En cambio, el azar niega el dibujo. En cambio, la predestinación nos da una simetría, aunque esa simetría nos lleve al infierno, nos lleve a la culpa. Y ese poema realmente me gusta a mí. Ahora, me dijeron que estaba mal medido, pero no me señalaron qué verso estuviera mal medido. Quizás los dos últimos versos puedan parecer mal medidos, porque yo los he dejado un poco flojos para que hagan juego con esa idea de que se deshace todo. ¿Usted podría leer los últimos versos? Aquí, antes de leer los últimos, aquí hay un verso que requiere una cierta técnica de lectura. A ver, ¿cuál para es? Ponerlo bien. Dice: yo fatigo sin rumbo los confines de salta y honda biblioteca ciega. No, la sinalefa, de salta y honda. Sí, que, desde luego, alta y honda es un poco duro. Y de salta necesita una cierta técnica de lectura. Claro, dijera de esa alta, claro, queda mal medio lueso. Claro. Habrán querido decir de salta y honda. Ahora, desde luego, alta y honda es un poco torpe, ¿eh? Yo no pude hacerlo mejor. No sé si es torpe. Desalta y honda, biblioteca ciega. Salvo que hiciéramos trampa y dijéramos que el verso tiene que ser un poco difícil porque se refiere a un ciego que está recorriendo un edificio con muchas galerías, con muchas escaleras, con muchos corredores. Gracias por hoy, Borges, y hasta mañana. Thank you.